hace perder la calma. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Con la fe casi perdida, como un lucero sin luz, triste vagaba en la vida hasta que llegaste tú. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Entregarse todo así.